Eso sí, vamos. Me amarás. Se llama el tema. Levante, levante. Me amarás. Me amarás. Aunque tenga que rogarte, me amarás. Aunque tenga que cansarte, me amarás. Eres cosa mía. Me amarás. Aunque tenga que obligarte, me amarás. O tan solo seducirte, porque ya ha llegado el día. Me amarás. Es un reto que ha nacido entre los dos. Es la única mujer que se escapó al quererla. Me amarás, aunque tenga que seguirte, me amarás. Aunque tenga que obligarte, me amarás. Eres cosa mía. Me amarás, aunque tenga que humillarme, me amarás. O tan solo seducirte, porque ya ha llegado el día. Me amarás. Es un reto que ha nacido entre los dos. Eres la única mujer que se me fue fuera de control. Que nosotros traemos esta noche. Felicitaciones a toda la gente que está bailando, a los que están ingresando y tantas chicas que no sabían que nos iban a venir a ver.